Luis Babilacua Saavedra, jefe subrogante de la región policial de Los Lagos de la PDI. Bueno, en primer lugar, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de todos sus cuarteles, está atenta a cualquier requerimiento de la ciudadanía y en este caso en particular, desde ayer empezaron a llegar a visitar nuestros cuarteles aquí en la región para manifestar las denuncias por que sus imágenes de mujeres que decían que sus imágenes estaban siendo publicadas sin su consentimiento en este grupo de nido.org, donde se estaban señalando, como se ha dicho en todo el país, con amenazas y malas palabras. Bueno, hasta el minuto tenemos un total de 9 denuncias cursadas, con un total de 14 víctimas, 6 de ellas menores de edad, y estamos trabajando y evacuando estos informes para que el Ministerio Público resuelva qué camino va a seguir, las instrucciones que nos va a dar y si va a investigar o qué medida va a tomar. Tenemos aquí en lo que es la provincia de Llanquihue, tenemos en Puerto Varas, tenemos 2, aquí en Puerto Montt tenemos 3, en el caso de Osorno tenemos allá 6 víctimas y en Chiloé tenemos 3 víctimas. Tenemos 7 denuncias por otros hechos y 2 por amenazas. Se le da la categoría de otros hechos porque la conducta no está muy clara, el delito que se ha cometido, por lo tanto se le remiten esas características al Ministerio Público para que luego se defina por qué camino se va a seguir. Bueno, en Santiago se hizo una coordinación y se mandó la brigada de cibercrimen, que es la que está coordinando esta indagatoria, mediante oficio dio cuenta de esto al Ministerio Público y está en espera de lo que resuelva respecto a los fiscales. Ahora, en este minuto aquí en lo que es en la región de Los Lagos, se está en conversaciones a través de dándole cuenta permanentemente de esta denuncia y posteriormente se van a tener nuevas coordinaciones para verificar cuál va a ser el camino a seguir. Bueno, aquí hay un llamado también de cuidado hacia las personas, porque resulta que la mayoría de estas imágenes son de perfiles públicos. O sea, cuando yo subo una imagen a la red, ya deja de ser mía, porque la puede ver cualquier persona. Y estas imágenes, cuando las rescatan y las mal utilizan, cuesta ahí encontrar el delito asociado, por cuanto no hay una condición de privacidad. Ahora, por eso el llamado a que sus perfiles los vuelvan privados, a que las imágenes les pongan estas características para que así no sean de público acceso y ahí podamos estar en presencia de un hackeo en caso de que sean sacadas y mal utilizadas. Y también tener presente y sobre todo con nuestros niños, estar pendientes de quiénes, de las portales que frecuentan, porque debe llamar la atención de repente que un niño tenga, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, porque qué control puede tener él sobre las personas que están interactuando. No sabe si realmente son menores de edad, no sabe si realmente son las personas que dicen ser. Entonces siempre hay que estar atentos y alertas para cuidar que nuestros hijos hagan un buen uso de las redes sociales y no sean víctimas de inescrupulosos que traten de mal utilizar lo que ahí se vierta inocentemente.